Radio Comunitaria. Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Rapidito, volvemos para dar inicio al segundo bloque en este programa que se llama Poné la Pava y que va desde hoy de 10 a 12, no, a 1. De 10 a 13. A 13. Muy bien. 10 a 13 los sábados. No le vamos a restar una hora al programa porque ¿qué hacemos con todo lo que tenemos para transmitir? No llegamos. Déjeme mandarle un saludo a la Jeju, que manda un mensajito, que nos está sintonizando. Dice, buenísimo programa, pegades a la radio. Y no veo todos los dibujitos que pone ahí, que son estrellitas, una radio y un corachón. Vamos, Jeju, abrazo ahí para esa hermosa familia. Bueno, el teléfono que no lo hemos dado es 1557... 0127. Re fácil. 3544, si tenés otra característica, no tenés un número de la zona. Uh-huh. 3544 570127. A ese teléfono nos pueden mandar, así como hizo la Jeju, WhatsApp, mensaje de texto. Audio. También pueden llamar, video. Tenemos foto, todo. Lo que quieran. Hoy no tiramos consigna. Pero les decimos que habitualmente hacia el cierre del programa hacemos un sorteo de media docena de alfajores Los Nonos. Uh-huh. Así que entre quienes se comunican, les vamos ahí anotando, entre los que se comunican hoy sábado y mañana domingo, que nos escuchan por la Tincu, en la semana que viene sorteamos los llamados de esta semana, de este fin de semana. Lo mejor, un sábado a la mañana, con matecito y alfajores. Sí. No me voy. Ya no está. Me voy. Listo. Bueno, si le parece, hacemos la presentación, ¿eh? ¿Cómo no? A ver, yo tenía por acá una musiquita muy tranquila. Esa, me encanta. Es como que está tocando un instrumento de a poquito, ¿no? Sí. Ahí va. Bueno, esta cortina nos indica que hay alguien sentada acá en la mesita que disponemos acá en la Biblioteca Popular Licha Funes para charlar un rato. ¿Quién es la que está con nosotros acá? Como habíamos anunciado temprano, Lucila Lituab está con nosotros esta mañana acá para contarnos cuestiones de mujeres, ¿no? Hablar un poquito. Un poquito de todo, me parece. A ver si sale bien ese mic. A ver si se escucha. Buen día. A ver, acércate. Yo creo que sí. Me lo acerco. Ahí está. Era eso nomás. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo anda Lucila? De 10. Acá empezando la mañanita con el mate, siempre pegada también. Estamos bien. Mate y micrófono ahora. Mate, termo y micrófono. No, ya estamos acá, no podemos más. Bien. Bueno, gracias por la recibida. Bueno, Lucila se desempeña en varios lugares de distintas localidades, ¿no? De acá del Valle de Traslasierra, por ejemplo, nuestro pueblo, acá en Nono, como trabajadora social. Exacto. Te desempeñas en el área de la mujer, niñez, adolescencia y familia, ¿así se llama el área? Así se llama el área. ¿Viste? Lo dije bien. Muy bien. No confiabas en mí. No, es un nombre... que abarca, digamos, toda la población nonense, básicamente. Claro. Bueno, dentro de... ¿Quién no es mujer, niña o niño, o adolescente o familia? Algo, claro. En algún lado va a tocar ahí. Incluye a todas y todos. Bueno, y sí, desde el área, es un área que abarca a la población básicamente de nono, y particularmente yo me encargo del área de la mujer. Ajá. Ahí venimos trabajando junto con Miriam. Ramírez. Miriam Ramírez está coordinando. Ella es la coordinadora del área. ¿Sí? Ella creo que se ha tomado licencia desde que se creó el área en el Consejo Liberante, porque tenía un cargo allí, creo que era presidía el Consejo Liberante de la Municipalidad de Nono. La han nombrado coordinadora de esta área, entonces está de licencia en el Consejo y cumple esta función ahora. Exacto, exacto. Así que ahora estamos junto con Valeria Mendoza, que es la psicóloga del área, armando este equipo interdisciplinario desde donde trabajamos y nos abocamos sobre todo a las mujeres. Después también Valeria y Miriam trabajan con lo que es el área local, que trabaja más el tema de la niñez y las juventudes. El consejo local. El área local. El área local es un espacio como de descentralización de la Secretaría de Niñez. Uh-huh. Entonces lo que hace ese espacio es trabajar desde los municipios, que son quienes conocen territorialmente a las infancias, para trabajar de manera más particular e individual, ¿no? Que cada uh-huh. municipio puede tener un conocimiento territorial, que la Secretaría de Niñez, que depende de todo el departamento de San Alberto, quizás no tenga tanto esta información, ¿no? Uh-huh. Siempre el laburo territorial es lo más importante, que es quienes conocen y quienes laburan en la zona, así que es desde ese lugar que se descentraliza la Secretaría. Bien. Además, Lucila, te desempeñás también... trabajando en la Municipalidad de Mina Clavero, ¿en qué área? ¿Ahí cómo se llama el área? ¿Es igual el nuevo nombre? No. Ahí no es igual, tiene otra perspectiva, está enfocado desde otro lugar. Ahí soy coordinadora, o sea, soy colega de Miriam, podemos decirlo de alguna manera, como coordinadora del área de mujer y géneros. Ajá. Sí, tenemos un enfoque más hacia la diversidad, hacia la mujer y las diversidades también. Uh-huh. Así que venimos trabajando desde otra mirada, desde otro enfoque. Y bueno, armamos un consultorio inclusivo para la diversidad. Uh-huh. Allá tengo un equipo, formamos parte de un equipo técnico con una psicóloga, que es Yasna Mascareña, uh-huh. una oyente también, Carolina Pizarro, trabajadora social, Eva Oliva, la abogada. Tenemos dentro de lo que es el consultorio de Nalíada Varela como administrativa. Y tenemos un promotor de salud, una médica ginecóloga, el promotor Santiago Merlo. Y Luisina Bojino es la ginecóloga. ¿Ese consultorio uh-huh. inclusivo se llama así? Consultorio inclusivo integral para la diversidad sexoafectiva. ¿Dónde muy funciona bueno. físicamente? En el Paulus, en el centro vecinal Paulus, uh-huh. que queda en Rivadavia 540. Vas como por la San Martín, donde ves el Cordier, subís para arriba, para el lado del Bingo Viejo, y ahí hay unas cuadritas. Uh-huh. Bien. Bueno, y además, digo, en el marco de charlando más o menos de las mismas temáticas, ¿no? Porque seguramente haces otras actividades y otras cosas. Pero además, militás en esta organización de mujeres que se llama Mujeres detrás la Sierra, que tiene como foco principal Mina Clavero, ¿no? Pero que me imagino que laburan en otros lugares. Laburamos, sí, en todo lo que es San Alberto. Uh-huh. Sí, en Mujeres detrás la Sierra somos unas 12 compañeras. La organización tiene unos 7, 8 años. El lugar físico donde nos encontramos es Mina Clavero, pero sí, trabajamos con mujeres desde Ambul, hemos hecho intervenciones desde Ambul, bueno, Brochero, Mina Clavero, Nono, Las Rabonas, cada tanto aparece alguna intervención por Las Rosas, pero bueno, ya intentamos que otras compañeras que trabajan ahí, que militan esos espacios, puedan abocarse también a esa zona, porque bueno, obviamente es una organización, no cobramos ni sueldo, no realizamos, no tenemos todavía personería jurídica ni algún sustento económico que nos avale, entonces al ser pura militancia, nos abocamos hasta donde podemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí también un trabajo de atención, de asistencia a mujeres, asesoramiento, sobre todo las mujeres cuando están en una situación de violencia, muchas veces no ven el riesgo, entonces tratamos de analizar el riesgo y siempre, como nuestro lema, podemos decirle de alguna manera, tiene que ver con le creemos a la mujer la situación que está viviendo y la asesoramos, ¿sí? Pero la decisión uh-huh. siempre es de cada mujer, no pasamos por encima de eso. Sí, sí, vemos que está en una situación de riesgo alto, lo que hacemos es eso, indicárselo y, bueno, trabajar siempre con las mejores opciones para poder salir de esa situación. Violencias transcurrimos todas en nuestra vida, digamos, si no nos tocaron el culo en el colectivo alguna vez, nos dijeron algo por la calle, si no nos dijeron nada por la calle, nos pasó, digamos, de algún adulto, adulta, adulto sobre todo, digamos, porque es el patriarcado que... que no, nos ha sido como presionando, ¿no? En esta sociedad. Uh-huh. Así que bueno, todo, cada una ha vivido sus violencias. Siempre hablamos de violencias porque son variadas, digamos, no es una sola forma de violencia. La que más se ve es la física, pero después, claro, digamos, ¿quién no ha vivido una situación de violencia y quién no, quién ha estado muchas veces paralizada y sola para no encontrarla, ¿no? No, y aparte hemos vivido épocas donde esa violencia estaba como naturalizada. Claro, naturalizada, como yo siempre pienso, ¿te acordás la época donde se podía fumar en todos lados? Que hoy lo pensamos, seamos fumadoras o no, que es una locura, ¿no? En una escuela, en una universidad, en un hospital, en un colectivo. Bueno, con esta cuestión pasaba lo mismo. Había cosas que estaban naturalizadas como, bueno, es así, te la tenés que bancar, te tenés que callar. Y bueno, me parece que está buenísimo toda esta deconstrucción que se está dando y que, bueno, hay muchísimo más por sacar a la luz y por hablar y por sanar, bueno, un montón de cosas. Para justamente deconstruir esta violencia naturalizada, sobre todo hacia las mujeres y niñas, pero que la vivimos todos y todas, ¿no? También los varones, ¿no? Es como... Sí, una vez películas, hablábamos recién con Sola fuera del micrófono y esto, ¿no? Una vez películas de antes y ya la ve con otros ojos o vemos... Sí, letras de canciones, ¿no? Un montón de cosas que hoy decís, che, esto... Malísimo, mirá lo que están diciendo, transmitiendo, y era como algo, ah, jajaja, ¿no? Sí, sí. Qué chistoso, qué pillo, qué pícaro, no sé, como... Y siempre que... la mujer como desde un rol pasivo, desde la tonta, uh-huh, digamos, o al menos tiene una película en la que termina donde está que Susana Jiménez desmayada y que la están encerrando en un cuarto, ¿viste? Y miran a la cámara y guiñan el ojo. Claro. Entonces, eso, digamos, no, ya hoy no se ve con los mismos ojos. Más sí, sí, que... sí. Totalmente. Sí, en la televisión ni hablar, ¿no? La exposición de las mujeres sigue siendo terrible. Sí. Hoy se interpela, creo, se problematiza un poco más, me parece. Pero bueno, es un camino, digamos, uh-huh, es un proceso. A mí se me viene, perdón, ¿no? Las escucho así, pero se me viene a la mente, no sé si todavía está o lo quitaron, pero acá en Las Rabonas, en la altura del semáforo, hay un cartel muy grande que invita a un complejo recreativo con el agua, y que lo que hay es una mina... Guapía, no sé si todavía está, no sé si lo tienen ahí identificado, no, ese cartel. Bueno, invita a acceder a ese lugar para jugar con el agua, ¿no? Y hay una mujer muy grande así que en bikini. Claro. O sea, sí. Te están invitando a jugar con agua, pero lo que llama es, claro, una mina en bola casi, claro, ¿no? No, no, uh-huh, en bola, pero bueno, digo... Lo tenemos acá, o lo tuvimos hasta hace poco, no sé si todavía existe, a ver, yo, la verdad, ahí a la altura del semáforo en Las Rabonas. Y esto lo traigo porque la otra vuelta hablábamos con Mari Luque, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, de Tras la Sierra, y nos contaba en esto de la violencia de género, ¿no? Y que acá en Tras la Sierra se vive una situación particular. La cárcel de Villa Dolores, le decía funcionario judicial a Mari Luque, está llena, está plagada de varones presos por abuso, violencia o abuso de mujeres. Y es el lugar de la provincia de Córdoba donde más casos han sido llevados a la justicia. Exacto, sí, esa misma información también nos brindaban, digamos. Y es muy difícil trabajar el tema de las violencias porque no es una enfermedad. A veces, muchas veces se habla de que es una enfermedad y que se cura, y en realidad lo dice Rita Segato, no, la única forma de que se cure, entre comillas, una persona que es violenta es que realmente vea su situación de violento, ¿no? De la violencia que esta sociedad que oprime, digamos, que lo oprime y que lo lleva a ser violento porque es el mismo patriarcado, digamos, el patriarcado nos pone a las mujeres en un rol y a los hombres en otro rol. Entonces también este patriarcado afecta a los hombres, que si no sos el macho que tenés que ser, si no tenés, no estás trabajando, no podés llevar el mango a la casa, no podés parar la olla, tampoco estás siendo funcional para este sistema. Y así como los varones, digamos, también son víctimas del patriarcado, las mujeres somos víctimas peores, a nosotras nos uh-huh, matan, uh-huh, básicamente, por el mismo hecho. Y sí, la cárcel de Dolores está llena de hombres violentos, digamos, seguimos trabajando con... Tenemos un trabajo en conjunto también con la cárcel que empezamos hace 3 meses, Con el consultorio inclusivo particularmente, digamos, no con, con las violencias, pero sí con el consultorio. Estamos haciendo una, estamos acompañando una, a una persona que está transicionando, de, digamos, se considera mujer, digamos, está en un proceso de reconocimiento de mujer, así que bueno, también venimos en ese proceso, y que es difícil porque el servicio penitenciario es una institución que todo el tiempo, toda su vida se manejó de una manera, y bueno, ahora, ¿cómo hacer para trabajar con esto? Bueno, pide ayuda, estamos en contacto y empezamos a hacer este, esta de transición de manera más amigable, ¿no? Uh-huh. Por lo pronto, que te llamen como vos te considerás. Claro. Claro. Uh-huh. Lucila, consulta. El otro día también, en la charla con Mari Luque, que salieron varias puntas, ¿hay algún refugio para mujeres víctimas de violencia de género en alguna localidad, acá en el departamento San Alberto, al menos? En nuestra Tras la Sierra, no, no hay, no hay refugio. Lo que sí hacemos en Mina Clavero es, tenemos hospedajes amigables. ¿A qué le llaman? ¿Qué, hospedajes qué? Amigables es, si vemos que analizamos con el equipo técnico de que una mujer está en riesgo, que su riesgo es alto, le ofrecemos, digamos, un hospedaje por un cierto tiempo, hasta que, digamos, nosotros trabajamos en articulación con el Ministerio de la Mujer de Córdoba, uh-huh. Y existen becas para las mujeres que están transitando situaciones de violencia. Una de las becas es para un alquiler. Bien. Entonces, en este proceso venimos trabajando donde, bueno, conseguimos un hospedaje, se queda una mujer en cierto tiempo hasta que consiga su alquiler y pueda estar, digamos, con su propia, mantenerse con su propia economía, con su propia uh-huh. familia en un lugar. Obviamente uno sabe que un hotel no es lo mismo que la casita que uno se va claro. armando, que el hogar. Uh-huh. El refugio sí está en, es un proyecto, pero el refugio requiere muchas necesidades, ¿no? Digamos, estos hospedajes que tenemos hasta el momento no se saben dónde están, digamos, es para cuidar la seguridad justamente claro. de la mujer y su familia. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si pensamos en tener un refugio, tenemos que contar con las instituciones, un proyecto y un armado de esta categoría requiere claro. que haya guardia en la puerta, que haya un patrullero, requiere que haya una atención, digamos, integral del espacio, no es solamente un espacio físico. Claro. Por claro. eso, digamos, es un proyecto, no es un proceso. Ese proyecto es en Mina Clavero. Ese proyecto es en Mina Clavero. ¿Y a quién no en el pueblo? ¿Hay algo abordado desde ese lado? No. No, por el momento. Sí es algo que sabemos que tenemos la necesidad, pero hasta ahora hemos articulado con las redes. Uh-huh. Siempre trabajamos. Cuando decís con las redes, por ejemplo, no vamos a dar nombre ni nada, pero digo, ponemos un caso, una situación de violencia de género en Nono, en donde hace falta acompañar a una mujer que denuncie para que salga del hogar conviviente donde le provocan, ¿no? Sí, hay, sufre, hay muchas donde es violentada, claro, ¿no? ¿A dónde va? Hay muchas estrategias con eso. Siempre lo principal son las redes de contención. Siempre reforzamos las redes de contención. Todos, todas, en algún momento tenemos una familia, un amigo, una amiga, una persona, una vecina, donde nos podemos quedar. O un acto solidario de una vecina que pueda alojarnos también, una persona del barrio. Siempre se trabaja desde ese lugar, sobre todo las redes primero, y después sí la cuestión de buscar un alquiler. También tenemos medidas judiciales, judiciales también, porque una denuncia en la policía. Uh-huh. Acá en la subcomisaría de Nono, ahí se creó el área de la mujer hace poquito. Dentro de la comisaría. Ajá. Ya hay 5 oficiales dedicadas a tomar denuncia, acompañar. Han sido formadas, digamos, ajá, capacitadas. Han sido capacitadas. Oficiales KM, mujeres. Oficiales ajá. mujeres. Antes había una, ahora hay 5, entonces uh-huh. es un proceso. Y hay medidas que se toman como para ayudar en esto, que tiene que ver con la exclusión del hogar. La mujer se puede quedar en el hogar, se lo excluye al agresor. Entonces, digamos, hay ciertas medidas que pueden acompañar estos procesos. Cada situación y cada intervención es distinta. No hay un manual de intervención, claro. porque no todas las personas contamos con los mismos recursos, uh-huh. las mismas familias, las mismas redes. Pero si no, no existe hoy en día particularmente un refugio. Sería importante que exista un refugio, ¿no? Muy, sí, uh-huh. sí. Creo que de esta manera sería como trabajar de manera integral y sería una manera también de dar visibilidad a que existen estas violencias y a que es necesario un espacio de contención y de trabajo en conjunto, ¿no? No es necesario que ese refugio, Lucila, cada municipio tenga uno, sino que se podría articular por departamento, quizás. Y existe una comunidad regional, digamos, comunidad regional de San Alberto. Entonces también pensar que cada municipio tiene estas problemáticas, digamos, la violencia claro. es algo que es transversal sí, sí. a todos los municipios. Uh-huh. Entonces pensar en un refugio de trabajo mancomunado de todos los municipios. Bueno, ahí hay una punta para ¿no? ir deshilachando y viendo cómo se puede laburar para que exista lo más pronto posible un espacio físico, uh-huh, un refugio. Aquí por lo menos acá en el departamento de San Alberto, ¿no? No hay tampoco en el departamento de San Javier, no, ningún municipio lo tiene. No, claro. lo que hemos conocido, digamos, en lo que es el Ministerio de la Mujer, que en su momento fue el polo de la mujer que está frente a la terminal en Córdoba, conocimos el espacio y bueno, es un espacio grosso, hay no solamente refugio, hay guardería, hay jardín, hay escuela, digamos, para las madres que están denunciando, para las madres que están transitando situaciones de violencia, se puede denunciar ahí mismo. Tienen talleres, digamos, todo está ahí. Está bueno, uh-huh, también pensar en una alternativa laboral, ¿no? Claro. Tipo cooperativizar a estas mujeres para que puedan tener una salida económica, porque ese es un punto bastante importante, ¿no? En esto de salir del círculo de la violencia y salir de la familia, el tema del sostenimiento económico también, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Justamente estamos en Mina Clavero, estamos con este proyecto de iniciar cooperativas de trabajo. Estamos en un proceso. ¿Ese proyecto es desde la MUNI? Es desde la MUNI, sí. Lo que sabemos, digamos, todo proyecto en general es una cuestión de capacitación y trabajo en conjunto y a su vez también empezar a conocer otras formas de empleabilidad. No, es muy difícil salir cuando uno está acostumbrado a tener el patrón atrás que te dice lo que tiene que hacer, lo que tenés que hacer y después cambiar ese chip. Uh-huh. Entonces estamos con un proceso de capacitación de lo que es el cooperativismo para después armar una cooperativa, porque uno dice que sí, armamos una cooperativa, pero sabemos que mantenerla en el tiempo es súper difícil, es un trabajito de todos los días. Uh-huh. Es más fácil a veces tener un patrón y quejarse del patrón que realmente construir un espacio propio, digamos. Exacto, así que estamos en ese proceso, que esa es nuestra idea para este 2021, en Mina Clavero, en el área de la mujer y géneros de la Municipalidad de Mina Clavero. Así como cambiar también el estatuto del empleado y la empleada municipal. Este es también otro de los proyectos para este 2021. ¿Y eso por qué focalizan en eso? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que habría que modificarle ahí al estatuto? Bueno, por lo pronto, de cómo habla del empleado municipal, ¿no? Habla solo del empleado. Solo, ¿no?, del empleado. Así que parece que no habría mujeres en las municipalidades y que son solamente varones. Primero, partiendo desde esa base, y después con la cuestión de los tratos, tiene que ver mucho con los tratos, cómo estamos habituados, y por ejemplo hay sanciones para empleados que llegan tarde, pero no hay sanciones para empleados que ejercen violencia dentro de su puesto de laburo, claro, o dentro de lo que es su situación particular, digamos. Como municipio no podemos avalar las violencias, entonces si un empleado ejerce violencia en su casa, digamos, no podemos estar avalándolo, no podemos tener un empleado violento. Entonces, uh-huh, se trabaja con eso, se empieza a cambiar también desde los principios del estatuto. El estatuto tiene sus principios. Bueno, se empieza a modificar, se trata sobre la igualdad también, se habla de las diversidades, se habla de licencia a las personas gestantes, uh-huh, no solamente a las mujeres, digamos, y también se modifica un poco las licencias a los varones, a los padres. Claro. Porque también, digamos, esa modificación está en proceso. Está en proceso, sí, con la abogada del área. Estamos en ese proceso, lo dijo el otro día en la apertura de sesiones el intendente. Claudio Manzanelli. Habló también, bueno, como habla de todas las áreas y dentro de lo que fue nuestra área, ese es un proyecto que tenemos muy grande para este año, ¿no? Si bien quizás no es un proyecto que se ve como una obra, como una calle, como un asfalto, es algo de ideología y de tener perspectiva de género de dentro del Estado. Eso es en el municipio de Mina, no. En el municipio de Mina, claro. Sí, es como muy llamativo. La otra vez escuchaba acá en la plaza cuando presentaban distintas cuestiones y esto que decís, ¿no? Parece que no hubiese mujeres. Todo en términos masculinos, absolutamente, y es como, bueno, hola, ¿qué tal? Sí, como, ¿no?, que ya nos hace ruido. Antes no nos hacía, lo que hablábamos recién, claro, de las películas, totalmente, de la música. Hoy ya, uh-huh, nos hace ruido que se hable solamente en masculino. Uh-huh. Ya que se hable binario, quizás también es un poco chocante, pero es un poco más abierto de que hablar solamente en masculino. Uh-huh. Sí, totalmente. Me parece que son procesos, ¿no?, que venimos trabajando y que ya nos hacen ruido, que ya nos cuestionamos, que empezamos a ver que también estamos presentes. Porque a veces, muchas veces, las mujeres hablamos de nosotros. Y decís, pero si somos, claro, todas mujeres, podemos, sí, hablar de nosotras, podemos nombrarnos. Sí, totalmente. Sí, eso se va viendo a través de las generaciones también, ¿no? Como ese cambio, esa modificación. La otra vez una persona como que hablaba de pobrecitos, les tratan le dicen en binario, ¿no? Y como, tiene 6 años, pobrecito. Y yo le digo, pero ¿vos te crees que los 6 años de hoy son los 6 años de tu época? No, esto ya cambió, ¿viste? Es como que hay otra apertura, por suerte. Sí, se ve eso también, se visualiza, digamos, desde la familia y desde la escuela también. Uh-huh. Te genera otro marco. Y bueno, digamos, todo lo de la tecnología y toda la información que está mucho más cerca. ¿Me acuerdo? Claro. Bueno, algo típico de antes era la mesa de los niños y la mesa de los adultos, ¿no? Uh-huh. Llamada así, digamos, todo en varón, en masculino. Claro. Y, digamos, hoy en día, digamos, los chicos y las chicas están alrededor, están como mamando otras cosas también. Me parece que ya no tratamos de infantilizar, de hacer todos bebecitos a las infancias, ¿no? Uh-huh. Creo que estamos partiendo ya desde otra base. Que se le hable, se les sí. dice por qué no, se les cuenta, digamos, se les da información. No es sí. el por qué no, claro. o porque viene el bife después. Claro, totalmente. Sí, aparte, las niñas entienden todo. Sí, sí, sí. sí. Eso está clarísimo. Aunque no lo pongan en palabras, lo vivencian sí. en el cuerpo, ¿no? No, y muchas veces sí. Lo ponen de una forma en palabras que quedas como, ah, bueno, listo, me callo porque la tenés re clara. Hasta que ya no se puede decir más porque te lo digo yo. Claro. No se usa más. No, está buenísimo, me encanta. Sí, sí, sí. Sí, son procesos también que venimos atravesando como sociedad y estamos en un cambio. Yo siento que estamos en esto. Bueno, ya poder hablar legalmente del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, creo que también nos posiciona desde otro lugar. Porque no es que antes de esta ley no existía la interrupción de un embarazo. Uh-huh, claro. Existía de distintas maneras. Bueno, ahora es una cuestión de salud pública. Uh-huh. Creo que también nos posiciona de otro lado. Sí. Como decías, esto de fumar en un colectivo, bueno, ahora sí, digamos. Es ley, digamos, se puede hablar abiertamente, podés interrumpir tu embarazo, no solamente si corre riesgo tu salud, o si es por un producto de una violación, o si sos menor de edad, digamos. Ahora se puede hablar abiertamente que cualquier persona gestante que quiera interrumpir un embarazo puede hacerlo. No, y aparte en cuestiones como, no sé, la elección de la sexualidad, por ejemplo, históricamente siempre se habló también en términos masculinos, como que mujeres lesbianas es alguna que otra, pero como que no existieron en la historia, ¿no? Son cuestiones de solo de los hombres. Exacto. Y es como que decís, wow, qué fuerte que esto. O sea, hasta en esa instancia está solapada la mujer, ¿no? Y la presunción de heterosexualidad. Claro. Vas al médico y presume que sos heterosexual, uh-huh. digamos. Ya sabe tus prácticas sexoafectivas, ya sabe todo. Y decís, claro. Pero no me preguntaste cuál era. Digamos, no sabes en realidad. Exacto. Claro. Sí, hablar sí, de sí. métodos anticonceptivos, el que me conviene a mí o el que yo elijo, no el que la profesional o el profesional me diga a mí cuál me conviene, ¿no? Uh-huh. Empezar a tomar la posta de nuestras decisiones y de nuestros cuerpos. Sí, y que estén, eso, ¿no? Como a la par, visualizadas de la misma manera. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, un laburito. Claro, vale. Yo tengo una pregunta más. Y bueno, sin palabras a Pancho. No, por favor, me encanta escucharlas, me encanta, aprendo mucho. Además, las dejo y me voy. No, quería preguntar algo. Anda poniendo más. El agua para los fideos, Pancho. Por favor, sí, estoy picando la cebollita. Pará, quería preguntarte algo y ¿sabes qué? Se te fue. No, lo tengo. Lo que sí pensaba es que se nos va un poco el programa, el tiempo, y es tan interesante que da para, bueno, quizá meter una columna, uh-huh. feminismos o cositas así. La tiro al aire como para pensarlo después, ¿no? Mi consulta, que es la última que tengo, y vamos cerrando para poder abordar otros temas, tiene que ver con qué diferencia vos encontrás en tu participación en, por ejemplo, Mujeres de Tras la Sierra, que es un espacio de militancia por fuera del Estado, y el laburo que desempeñás en las áreas dentro de los municipios como trabajadora del Estado, digamos, ¿no? ¿En qué lugares te encontrás más con más posibilidades? ¿Qué diferencias y qué apuestas haces en cada uno de esos espacios que son distintos? Sí, sí, sí. Bueno, digamos, los orígenes particulares míos tienen que ver con la militancia. Digamos, mi origen fue en la militancia como Mujeres de Tras la Sierra y creo que a partir de ahí se me abrieron las puertas para, ¿no? Y eso es lo que siento sobre todo, que, que generó, digamos, una personas como Mujeres Detrás la Sierra, como mis compañeras de Mujeres Detrás la Sierra, que nos hemos capacitado, hemos hecho diplomatura en acompañantes comunitarias para la prevención de la violencia, toda esta formación y toda esta experiencia fue la que llevó a que el Estado reconozca que tenía que trabajar esto, ¿no? Que era un tema que estaba en agenda y que era un tema que tenía que hacerse con gente capacitada y formada para esto. Eso por un lado, y a su vez siento que la diferencia tiene que ver con las organizaciones. Las organizaciones siempre estamos para, estamos en lo territorial, ¿no? Las organizaciones siempre estamos en de base, sabemos qué, cuáles son las necesidades, porque venimos trabajando y porque estamos en esto, ¿no? Con los pies en el barro. Y el Estado lo que hace es dar respuesta, o debería dar, pero bueno, en este caso, digamos, tenemos dos municipios con áreas de la mujer, dar respuesta a las problemáticas que las organizaciones están todo el tiempo en proceso de reclamo. Creo que si las organizaciones no están, digamos, no existe un reclamo, el Estado no visualiza esta necesidad y este reclamo. Como Mujeres Detrás la Sierra nos hemos reunido un montón de veces con la comunidad regional, nos hemos reunido con el intendente de Mina Clavero, con el intendente de Nono, siempre exigiendo, ¿no?, esta cuestión que tiene que ver con la perspectiva de género y las violencias. ¿Cómo son abordadas las violencias? Y que si no son abordadas con perspectiva de género, no tienen razón de ser, digamos. Si no se abordan con perspectiva de género, puede decir alguien que toma la denuncia, puede llegar a decir, y no, pero esta es la loca, o esta es la otra vez devolvió de nuevo, pero ella denunció y vuelve con el agresor. ¿Qué le pasa? Está loca. Y no entiende lo que es un ciclo de la violencia. Así que podemos después, si querés hablar para la columna, para más adelante. Listo, pero sí, acá ya está contratada la columna. aprobé, pasé la prueba. Pero me parece que tiene que ver con eso, con las organizaciones siempre están al pie del cañón, de base, en lo territorial, y son las que le exigen al Estado todo el tiempo cuál es el camino. Entonces, estar en los dos lugares es a veces surfear un poco la ola y reconocer cuál es el espacio para continuar y cuáles son las políticas públicas que el Estado tiene que hacer. Uh-huh. Bien, bueno. Bueno, si querés que preguntar algo más, no, es que no abordamos todo el programa, lo que queda con este tema, entonces ya está. Me bueno, hay un par de mensajes, o un mensaje al menos, creo, lo comparto al aire. El Adri dice, por lo que hablan con Lucila, mis hijas me preguntan cuando van a la escuela y cuando dicen que los alumnos tal o cual cosa, si ellas también a eso que dicen. Porque no dijeron alumnas. Claro. Es un tema, dice, es necesario que en casa también lo hablemos papás y mamás con nuestras hijas e hijos para que se siga cambiando esto. Uh-huh. Palabra de nuestro compañero. Señores padres, todavía escuchamos en el cuaderno de comunicación. Claro. Señores padres, digamos, hablemos de familias. Uh-huh. En todas las casas hay un padre presente, digamos. Entonces, hablemos de familias. Nadie dice que sea toda la tarea desligada a la madre. Hablemos de familia, hay padres que claro. Se ocupan, hay madres que se ocupan, hay abuelas sí. A veces que están. Totalmente, claro. Sí, es así. Bueno, Lucila, muchas gracias por la visita. Quedan para seguir conversando, pero no va a ser la última. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Acá nos vemos. Dale. Bueno, un temita musical, en este caso con voces de mujeres de Latinoamérica. Una canción de Fito Páez que hoy está cumpliendo años, ajá, 13 de marzo, y si hay un tema de Fito Páez que me gusta, es este. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar. Abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer digas algo, algo que me alivie un poco más. Abraza corazón al dolor y el amor con la explosión canta y con la esperanza. Agua viva, remedio en la voz, Latinoamérica creo en vos. Corazón de selva, tez de maíz dorado con ají. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países, y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar. Cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Pacto sagrado viven en el cielo, pueblos costeros, guardianes del océano, gente sembrada en dolor, son flores en primavera eterna, los colores vibrantes. Información entre mates. Y finalmente pasaba, yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, interpretado por muchas mujeres latinoamericanas. Ahí estaba Lila Downs. Hola. Ahí sí, estás. Pascuala, me pareció, por la voz. Puede ser, ahora no recuerdo todas, sí. Pero estaba Chauca Granda, uh-huh. Te dije Lila Downs, uh-huh. Teresa Parodi, entre otras mujeres, en una grabación. Una versión, sí, no la había escuchado, ¿eh? Una grabación de julio del año, el mes de julio del año pasado. Ajá. Grabaciones de estas pandémicas que, claro, se hacían de cada, sí, de cada lugar. Así. Sí, sí. Bueno, a ver, mensajito, que llega al 1557-0127. Compartíamos hace un ratito el mensaje de Ladri. También nos escribe Pablo, que dice: buenas, ¿cómo andan? Aquí tomando matecitos y escuchando atentamente desde las chacras. Uh-huh. Un abrazo grande, Paula y Pablo, para ellos. Abrazos desde Nono y para sus niños, si están por ahí también. Uh-huh. Acá desde Nono, Juan nos escribe y dice: hola, buen día, querid... ¿Cómo digo? Queridx. Escribió eso. Acá con mate de por medio, escuchándoles con mi hijita. Uh-huh. Un placer compartir la mañana del sábado con ustedes. Impecable el programa siempre, dice. Bueno, qué grande, ponele. Juan. Gracias. Juan. Dice, aplausos manda para Lucila y equipo. Uh-huh. El trabajo que están haciendo no tiene precedentes en el Valle y es y era necesario. Totalmente. Bueno, hasta allí algunos de los mensajitos que llegaron hoy al 3544-570127. Bueno, hay circulación, ¿eh?, de gente en Nono en este sábado, ya cerquita al mediodía. Sábado nublado. Nublado, húmedo. Venimos viendo todos los sábados que llegan las combis estas, sí, que traen turismo religioso. Yo digo turismo, sí, religioso. Seguramente. Porque yo, sí, creo que el recorrido deben hacer desde Merlo. Sí, a la iglesia entran, así que seguramente. Hablo con un desconocimiento total, no fui ni le pregunté nada, pero me lo imagino, ¿viste? Sí. Que vienen esas combis, paran en la plaza de Nono, baja la gente, entra a la iglesia que está abierta y que... Yo, bueno, ahora ya es un poquito más tarde, pero estos días, uh-huh, anteriores, que salíamos una hora antes con el programa, había gente estaban circulando ahí en la plaza y no hay, sí, no hay nadie. Están, sí, todos, sí, los, sí, comercios de alrededor de la plaza cerrados. Y bueno, esta gente que viene hace el tour por dentro de la parroquia, y después se suben a la combi y para mí van para Cura Brochero. Para mí es, sí, turismo religioso. Seguramente. Me puedo equivocar. Sí. Es lo más probable. Bueno, dijimos que íbamos a cubrir un montón de temas, íbamos a hacer un montón de notas y demás, que, bueno, no estamos cumpliendo, ¿eh? ¿Cómo que no? Y no estamos cumpliendo. No, si usted tiene ganas... Sí. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, ha llegado el momento de Juana. Parece que le toca hoy. Al le final, toca, le toca. De tanto esperar. Sí. Juana Rosario Molina, uh-huh, este personaje tan lindo, que es nacida en Buenos Aires el 1 de octubre del año 62. Esta mujer es compositora, intérprete y actriz argentina, ¿no? Hija del fallecido cantante de tangos y boleros, Horacio Molina, y de la arquitecta, actriz y exmodelo, Chunchuna Villafañe. Uh-huh. Juana es mundialmente conocida por su sonido distintivo y personal, que es considerado por algunos como folktrónica, ambient, experimental o neofolk, con esos términos así modernos. Aunque según sus propias palabras, lo mejor de la música es que sea inclasificable, dice ella. Que está bueno, también porque lo que hace es muy particular. Antes de dedicarse a la música, Juana alcanzó la fama como actriz de comedias a comienzos de los años 90. Primero con pequeñas participaciones en distintos programas, como La Noticia Rebelde, ¿se acuerda de La Noticia Rebelde? La Noticia Rebelde, sí, claro, sí. Ginsburg. Sí, claro. Bueno, no me acuerdo los nombres de todo, ¿no? Pero... Sí. Sí. Donde, claro, ahí, bueno, ella empezó a desplegar con su talento como actriz, digamos, para captar y satirizar como la esencia de distintas personalidades reconocibles a nivel nacional. Luego trabajó como actriz secundaria en su propio programa en el año... en el programa de Antonio Gasalla, que bueno, hizo ahí algunos desempeños como actriz también, y después pasó a tener su propio programa en el año 91, y después de hacer toda esa cuestión como actriz, pasó recién ahí a la música. Ajá. Sí, pero bueno, entre el año 88 y 94... se dedicó a actuar, en su propio programa que se llamaba Juana y sus hermanas. No sé si usted lo recuerda, no, lo ha visto. No, bueno, no me acuerdo. Que este título, digamos, hacía alusión a la película Hannah y sus hermanas del director Woody Allen, que tuvo como mucha repercusión acá en Argentina. Este ciclo se transmitió desde el año 91 al 93 y le valió una estatuilla en la 22 entrega de premios Martín Fierro. Ajá. A la mejor labor cómica. Era, yo lo vi todo y era alucinante. Me encantaba Juana. Este ciclo de humor contaba con sketch, con personajes que interpretaba ella. También había un elenco, por supuesto, pero ella interpretaba distintos personajes, como por ejemplo Judith, que era la chica judía hippie, Marcela Balsam, que era como un estereotipo que para mí es el mejor personaje, el que más me gusta, el estereotipo de la modelo de los 90. Ajá. Después estaba, por ejemplo, Gladys, la cosmiatra, Ruth, la psicoanalista, que decía todo el tiempo, decimos, bueno, todos muy particulares esos personajes. La cachivachera, la nena, bueno, como distintos personajes femeninos. Ella, algo que siempre destacaba es que hacía el programa porque era el único modo en que ella podía ganar dinero para cantar. O sea, que siempre persiguió el tema de la música. Lo que más le apasionaba era la música, pero sí, tenía que laburar de algo. Exacto. Digamos, ¿eh? Este ciclo le permitió lanzar una recopilación de canciones que grabó para este programa, justamente. Uh-huh. Y más adelante, en el programa, ella agregó como invitades musicales para estos sketch. Y en la mayoría de los programas intervenía algún artista invitado con ella, digamos, ¿no? Gracias al éxito que tuvo este programa, ella hizo temporadas en teatro también con Juana y sus hermanas en Capital Federal y también en Punta del Este. Bueno, cuando ella queda embarazada en el año 94, suspende el programa y se encuentra reflexionando sobre su rápido ascenso al estrellato. Y ve que su éxito en televisión la estaba como apartando de su meta, que era la música. Entonces decide cancelar el programa, a pesar de que estaba en la cúspide de la popularidad. Es más, yo lo recuerdo cuando terminó el programa, dije, no, esto no puede ser. ¿Cómo esta chica no va a seguir actuando con lo bueno que está esto? Porque realmente el programa era muy bueno, su desempeño como actriz fue muy bueno, espectacular. Bueno, su primer disco se llama Rara. Este es su álbum debut, que fue producido por Gustavo Santaolalla, editado en el año 96. Obviamente recibió muchas críticas negativas en los medios locales, porque claro, todo el mundo se vio afectado por su salida de la televisión. Nadie quería que dejase de actuar, Juana. Bueno, abatida por todas estas críticas, ella se muda a Los Ángeles, y donde ahí es mucho mejor recibida su música, y empieza a conectarse y a familiarizarse con instrumentos electrónicos. Ajá. A pesar de esta reacción negativa inicial a su música, acá en nuestro país, los críticos igualmente la defienden consistentemente, y alaban igual su música y su experimentación posteriormente. De hecho, en el año 2013, el diario El País escribió: Juana se estableció como la estrella del sonido vanguardista de su país en el mundo. Epa. O sea, que bueno, se dieron cuenta que era buena. Este álbum fue grabado solamente con una guitarra acústica y un teclado, generando esto que hablábamos antes, una atmósfera folk. Y el primer corte de difusión, Solo en Sueños, fue el único tema de este álbum que tuvo un videoclip. Bueno, los críticos locales aseveraron que Rara era un proyecto paralelo y caprichoso e insistieron que había cambiado de carrera en la cima de su éxito en la televisión. Las radios, digamos, no emitían sus canciones y los discos no tenían salida, digamos. Uh-huh. Fue bastante duro para ella. Igualmente, ella hizo algunas presentaciones acá en Argentina para promover su disco y contaba que al principio muchas veces quedaba la mitad de la sala, o que en muchos casos le pedían en plena presentación que haga algún personaje de Juana y sus hermanas, lo que hacía que ella obviamente no se sintiera cómoda al principio. Bueno, a pesar de todas estas cuestiones, en el año 2000 graba su segundo disco, que se llama Segundo, cuando regresa a Buenos Aires, e incorpora en este disco muchos de los nuevos ingredientes sonoros con los que había estado experimentando en Los Ángeles. Y elige grabar sin banda, sola en su casa y con sus máquinas, teclados y guitarras. Ella hace como todo un camino, digamos, con estos nuevos elementos, con la lupera y todos los sonidos. Electrónico. Claro, exactamente. Como repitiendo y armando bases de sonoras, digamos, creadas por ellas. Y aparte, en este disco musicaliza algunos versos del libro Martín Fierro. Uh-huh. Pasa un helicóptero mientras. Sí. Muy bajito, Después de este trabajo, graba en el 2002 su tercer álbum, que se llama Tres Cosas, que es producido, grabado y mezclado todo por ella. Se produce a sí misma. Exacto. Después, igual del disco Segundo, que es un disco muy bueno, les recomiendo que lo escuchen, viene un reconocimiento mundial, digamos. Al poco tiempo de haber salido este disco, el ex líder de Talking Heads, David Byrne, le envía a Juana un correo electrónico donde la convoca para que lo acompañe como telonera en una gira por Estados Unidos. Juana cuenta que cuando Byrne compraba en línea un disco del grupo islandés Sigur Rós, le aparecía una ventana de publicidad que le decía: si te gusta este disco, ¿por qué no probás con este otro? Y se compró Segundo, el segundo disco de Juana Molina. Le aparecía en la publicidad. Exacto. Bueno, fueron 30 recitales y en otros tantos teatros de diversas ciudades, y en cada presentación David Byrne la anunciaba ante el público diciendo que Segundo se había convertido en uno de sus discos preferidos de todos los tiempos. ¡Epa! ¡Ojo! Y es así, bueno, como Juana empezó a tener prensa internacional con este nuevo reconocimiento. Aparte, logró expandirse entre el año 2002 y el 2004, y bueno, tocar en muchas ciudades de Europa y de Asia, ¿no? Es como que, tocada por la varita mágica, uh-huh, de alguna forma, ¿no? graba después de todo esto Son, que es el cuarto disco de Juana y casi un retorno al formato de la canción folk pop. Después, en el año 2008, graba su quinto disco, que se llama Un Día. En 2013 edita su sexta placa, titulada Bued 21. Y en el año 2015 obtiene su segundo premio, que es un premio Conex, que es el diploma al mérito, esta vez en la disciplina solista femenina de pop. En el año 2019 graba un EP llamado Forfum, y en el año 2020, el año pasado, graba un recital como en vivo en un festival que se llama Anormal. En cine también realizó música para las películas La Mujer de los Perros, dirigida por Laura Citarella y Verónica Ginás, y el documental Línea 137, dirigido por Lucía Vasallo. También se destacó en una publicidad que hizo en marzo del 2013, que es como su regreso a la televisión, en un comercial para la marca de telefonía celular Claro, que está protagonizada por este personaje, Marcela Balsam, que es uno de sus personajes de Juana y sus hermanas. Así que bueno, tenemos ahí un amplio recorrido de esta artista completa, que bueno, como que arrancó su carrera en la tele para grabar música, pero la verdad que su desempeño y su desarrollo fue muy grosso. Así que bueno, cerramos con algo de Juana. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.